Bueno, seguimos acá en la UTT y ahora estamos con Pato. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos de dónde sos y qué es lo que están produciendo. Bueno, la verdad que felices de compartir. Acá estamos hoy, integramos el grupo de apicultores UTT Línea Sur. Somos compañeras y compañeros apicultores que ya venimos trabajando hace mucho y esta vez nos hemos agrupado y trabajamos, digamos, en todo lo que tenga que ver con la parte de la comercialización y difusión y actividades con la UTT. Bien, o sea, lo que ustedes están produciendo ahora lo van a comercializar acá en la UTT y esto les da una posibilidad de irse a otros lugares del país, nos han comentado. De hecho, compañeros y compañeras ya estaban, empezaron a vender de forma individual y después nos agrupamos porque no tenemos una figura conformada, no somos ni asociación ni cooperativa, pero sí estamos agrupados. Tenemos una organización, tenemos un representante del grupo y ellos ya empezaron a vender. Algunos nos estamos sumando ahora y se está llevando miel a Buenos Aires y también a Comodoro y a Caleta Olivia. Bien. Así que, además de poder vender el producto, está bueno que compañeros y compañeras de otros lugares puedan consumir nuestros productos de Patagonia, que es un tema que siempre decimos, que nuestros productos llegan a las góndolas a Buenos Aires en supermercados de alta gama o muy gourmet. Y no es fácil que digamos, el común de a pie como nosotros pueda acceder a un producto. Puede acceder, claro. Entonces, visibilizarlos. Sí, y entonces para nosotros eso es un valor agregado, digamos, claro. Que cualquier vecino o vecina pueda, a la distancia de 1.800, 2.000 kilómetros, pueda consumir un producto de calidad de nuestra Patagonia. Y nos estabas mostrando unos frasquitos así muy especiales. De mieles distintas, a ver, contanos sí, algo. Son mieles batidas, la miel tiene que tener, tiene una característica la miel, tiene que estar solidificada para batirla y ahí se le agregan algunos insumos. Tenemos con propóleo, con jengibre, canela, cúrcuma y hay otra nueva ahora reciente de anoche que es chocomiel, que los hace una compañera del Coihue, productos muy buenos y son todos medicinales, ¿sí? Y la idea, bueno, de incorporar el chocolate a la miel es para que las infancias puedan consumir más miel. Incorporarlo, que no es un tema fácil. Claro, buenísimo. ¿Cómo va, Pato? Muy bien. Y comentar también que los compañeros y compañeras son de distintas localidades de la comarca, sí, ¿no? Sí, estamos con compañeros del Coihue, de Maitén, del Hoyo, y bueno, yo del Desemboque, pero sí, somos varios y se van a ir sumando. Pues la idea es que de forma organizada somos apicultores ya. Lo venimos hace un tiempo trabajando, amamos las abejas, más allá de la actividad económica que implica la apicultura, ya sea de la miel o de los derivados, amamos las abejas, nos volvemos medio fanáticos de esto, así que, y somos de la comarca, eso está bueno. Y está bueno esto, de poder que la gente pueda consumir el producto a un precio accesible, me parece que es lo más relevante. Así que invitar a todos y a todas a que se acerquen, tanto al local de acá de Bolsón como al del Hoyo, a consumir nuestros productos. Estamos acá con Flavia. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va? Efectivamente, son productos que están dentro de la UTT, pero vienen de la Cuesta del Ternero, esto es Chacra del Remanso. Y ofrecemos diferentes productos, generalmente tenemos 5 variedades de dulce. Esta vez por época y temporada nos encontramos con estos 3, que son frambuesa, damasco y ciruela. También tenemos dulce de membrillo. Lo importante en dulce es que todos los productos están hechos al 50% de azúcar. Esto es una elección completamente personal, por una cuestión de salud y también porque estamos convencidos de que se guarda mejor el sabor de cada una de las frutas si no se contamina tanto con el azúcar. Porque si no, es como que todo tiene sabor dulce, pero no sabes qué dulce estás comiendo. Bien. ¿Dulce de qué? Entonces, por ejemplo, algunas cositas que hacemos. A la frambuesa no las colamos y no le sacamos las semillas, que es algo que sí se estila mucho en parte de la comarca, colar el dulce una vez cocido para que la semillita no estorbe en el paladar. Para mí, la rusticidad de la frambuesa, si te comes una frambuesa recién sacada de la planta, tiene semilla. Por tanto, el dulce tiene que tener semillas. Bueno, frambuesa. Así que ese es un dato. Los que les gusta la frambuesa, acostumbrado a cualquier frasquito que adentro está todo está lisito, colado, esto está es con la semillita. Es más, en la segunda parte de la cocción vuelvo a poner un poquito de frambuesa para poder encontrarte con algún tropezón de esa frutita adentro que también está buena. El membrillo, como te decía, también está hecho al 50% de azúcar y lo que hacemos es combinarlo con queso cooperativo marca El Chacrense, que es muy suavecito de queso. Recién tuve una oportunidad de probarlo para que se sienta también el sabor del dulce. Y después tenemos licores, en este caso por estación, insisto, nos quedó solamente el guindado, que está macerado en damajuana 6 meses, con guindas también agroecológicas de la chacra, y tenemos licor de mandarina, que en esta oportunidad no trajimos, pero ya se viene para el veranito, y bueno, huevos y miel y todos demás tus productos los comercias por la UTT, solamente por solamente por UTT o por redes sociales, Chacra del Remanso, Chacra punto del Remanso, así es la red social en Instagram. Ahí nos pueden hacer pedidos por encargo. En temporada alta sabemos tener frutilla y frambuesa fresca también, para los que gustan de la fruta fresca, lo mismo que cereza, lo mismo que guinda, lo mismo que duraznos, pero generalmente los volcamos todos en productos. Claro. Los productos envasados acá en UTT, local frente a Plaza Pagano, lo mismo que en el local de El Hoyo, que es Ruta 40, esquina Isla Malvinas, en cualquiera de los dos locales se pueden encontrar nuestros productos. En El Hoyo. Y ahora estoy viendo en un cuenquito... que están los huevos. Los huevos. ¿Y estos también son del Remanso? También son de Chacra del Remanso, son huevos arcoíris, se llaman, porque no son de gallinas ponedoras, por eso son de varios colores, son de gallinas criollas, gallinas felices. Diferencia por ahí, para el que no entiende o para el que busca el chiste, es la diferencia es que las gallinas ponedoras están 24 horas adentro de un lugar con luz artificial. La diferencia es que estas gallinas tienen solamente alimento para gallina y maíz, más allá de todos los bichitos y cosas que pueden encontrar en la chacra. No tienen luz y ponen cuando tienen ganas de poner huevos. Cuando están en época de postura, pues ponen. Cuando no, las están viviendo la vida, digamos, y no la forzamos, claro, no la forzamos a poner. Estos huevos, de hecho, se llaman huevos arcoíris, fue la primera persona que los vio, me preguntó que por qué no eran marrones. Ah, buena esa. Entonces que me dijo, ¿por qué tus huevos no son marrones? Parecen un arcoíris. Yo dije, sí, son huevos arcoíris. Y ahí le tuve que dar la explicación de que las gallinas ponedoras generalmente son la de huevo marrón o la de huevo blanco, y el resto, por ejemplo, esta es de una raza de huevo azul o gris, de una raza que se llama araucano. Que es una gallina más chiquitita, como con la cola para afuera y peticita, con el cuello más largo. Es una raza diferente de gallina y pone huevo de color azul. Y esa gallina araucana que vos comentás es la que conocemos que es de color negro en general, más oscura. Sí, es más oscura y es más chiquitita en contextura. Sí, sí, sí. Sí, esa misma. Bueno, esa gallina pone huevos celestitos o verdecitos. Gracias, Flavia. Por favor, cuando quieran. Bueno, y ojalá que venga mucha gente. Sí, invitados a probar, a comer sano. Y a comer rico, a saber rico comer y sano, sano. A comer sano, saber que la verdurita que está acá no es fruta de cámara, fruta de estación, fruta o alguna verdura que vos decís, bueno, ¿cómo llegó hasta el bolsón? Es porque vienen camiones de productores de fruta y verdura orgánica de todos los puntos del país. Claro. Entonces la mandarina que está acá es de Entre Ríos, por ejemplo. Y es mandarina orgánica. Entonces me parece que ese detalle, y aparte de la lucha que estamos dando ya a nivel nacional por ese pedacito de tierra para todas las familias, que creo que antes le comentaba a otro periodista también, me parece que la diferencia de tener tu lugarcito, de decir qué comemos hoy, lo que tenemos en la huerta, no tiene realmente... No tiene comparación. No tiene comparación. Bueno, Flavia, gracias. Un abrazo.